¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Carlos Correa tuvo la peor temporada de su carrera en el bate luego de firmar su contrato más jugoso de la historia de los mellizos y de soportar un dolor derivado de una fascitis en la planta del pie izquierdo. Sus capacidades defensivas, inteligencia y liderazgo surgieron ahí, y ahora el progreso en los playoffs es parte de su aporte. Correa, que contribuyó con un sencillo productor y un estupendo movimiento con el que hizo out a Sonny Gray para Minnesota, venciera este miércoles 2-0 a los Azulejos de Toronto, eliminados por barrida en la serie de comodines de la Liga Americana. Los mellizos, que avanzaron a los playoffs por primera vez en 21 años para enfrentar a los Astros, campeones vigentes de la Serie Mundial. El primer encuentro de esta serie de división será un máximo de 5 encuentros y se realizará este sábado en Houston. Otro equipo que celebra otra vez más en MLB, 2 años después de pasar penurias con una temporada de 110 derrotas, los Diamondbacks de Arizona están cosechando la campaña y preparando el viaje con su destino a la serie divisional de la Liga Nacional, y sienten que se han ganado todo el derecho para estar ahí. Zach Gallen se tranquilizó después de un inicio titubeante en el bullpen de Arizona, respondió al final para ayudar a los Diamondbacks a barrer la serie de comodines de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee este miércoles con una victoria 5-2 en el segundo juego. Arizona, que avanzó por primera vez a la serie divisional desde el 2017. Los Diamondbacks se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles, campeones del oeste, en el primer juego de la serie a ganar 3-5 este sábado. Y en el baloncesto del Distrito Nacional de la República Dominicana, el club Huellas del Siglo le quitó el inmaculado a su homólogo del Mauricio Báez al vencer este miércoles 106-87 en la segunda jornada de la fase de eliminación del TBS Distrito 2023. Los de Cristo Rey, que mejoraron su récord a 6-2, sellando el segundo lugar, y se acercaron a un juego de los líderes mauricianos, que en su primer revés registran 7-1. Estos dos combinados, Huellas del Siglo y Mauricio Báez, son los que están en primera línea para entrar a la ronda semifinal, que tiene 4 plazas disponibles para este TBS 2023. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.